Hola, muy buenas tardes para todos. Estamos en Tarde de Locas, acá acompañada de mi amiga Caro. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola Dara, muy bien, súper. En esta tarde hermosa que nos acompaña con un sol, la máxima de 30 y la mínima de 15 grados. Bueno, te comentamos el tránsito. La General Paz, la Panamericana, el acceso este y norte están libres y sin demoras. Y los trenes y subtes, todo normal. También te contamos que nos puedes mandar, no sé, un mensaje por Facebook a Tarde de Locas 101.5 y por Twitter Tarde de Locas, o si no, nos llamás a nuestro teléfono 4231-0762. Bueno, también se viene el tema del día. Hoy vamos a hablar de qué cosas le sacarías a tu ex, qué te gustaría o qué cosas se quedó tu ex que a vos te gustaría recuperar de alguna manera. Así que escribinos y dejámonos tus mensajes y mientras tanto le dejamos con un tema de Coco Valiente. Acabamos de escuchar Coco Valiente y los dejamos con el espacio publicitario. Espacio publicitario. Mirá cómo baila Nico Rock and Roll. Se destapó el loco, ¿eh? Yo no daba los mangos. Y aparte con esa caripela, ¿quién lo iba a pensar? Es un dancing machine. Tres días más tarde. ¿Y no sabés lo que era Nico bailando en la despedida de Caro? Jodeme, ¿Nico momia? Sí, te digo, la revelación total. Y 40 años más tarde. ¿Y qué te pareció el ballet? Sí, muy bueno los rusos. Pero el que bailaba grosso era Nico en la fiesta de Caro. Déjame vivir, Noelia. Momentos de faz, fiestas inolvidables, buena onda. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. ¿Querés bailar? Sí, dale. ¿Te gusta este tema? Me encanta. ¿Placer? No. Tengo ganas de agarrarte por atrás y de todo. Ay, qué loco. No, pero te juro que te de una manera. Ay, por Dios, qué viril, qué seductor. No, pero en serio, te agarraría. Vuelvo en un. Ay. Un piso de bajo por la. Te rompo. Todo sonaría más romántico. Doritos, que vuelvan los lentos. Hola, estamos de vuelta y te recordamos nuestras redes sociales. Te comunicas con nosotros por Facebook en Tarde de Locas 101.5 y en Twitter arroba Tarde de Locas. También nuestro teléfono 4231-0762. Te dejamos con Vivir la Vida. Por ti, una vez que no se atrevió a volar, creí en ti y así me fui olvidando de mí. Viví muriendo por estar siguiéndote a ti y a tus sueños. Hoy ya sé que tus mentiras fueron mi realidad. Y a quien amabas era solo tu vanidad. Ya ves, no fue mi culpa, solo fueron tus miedos. Me voy porque contigo piso en falso una vez más. Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad. Me voy sin miedo a equivocarme. Hoy pongo fin a lo que nunca empezó. Bueno, volvemos. Hubo un error técnico. Escuchamos Sin Mí de Camila. Bueno, ahora, Caro, un par de noticias de la farándula y el espectáculo. Bueno, vamos con una noticia de Andrea Rincón. La vedette dijo: perdí muchas cosas en mi vida por la droga y decidí ponerme un límite. La vedette rompió el silencio tras su internación en una clínica psiquiátrica para superar su problema de adicción. Jorge Sonsini, manager de la modelo, contó que ella está realizando la segunda etapa de su tratamiento en la clínica Abril. No voy a rezar ni una plegaria por Andrea Rincón, que fue tan mala mujer. La vedette uruguaya Mónica Farro habló del difícil momento que atraviesa su colega tras haberse internado en una clínica psiquiátrica para luchar contra sus adicciones. Bueno, también algunas noticias de Wanda. Se terminó el amor entre Wanda y Maxi. Y parece que Wanda ya tiene nuevo pretendiente desde hace rato. Icardi se tatuó su nombre y esos tweets que se cruzan son puro amor. También le dedicó una fulminante letra, Wanda a Maxi, de Romeo Santos, que se llama Que se mueran, que habla de los envidiosos que critican a un amor prohibido. Bueno, te recordamos nuestras redes sociales. En Facebook, Tarde de Locas 101.5 y en Twitter, @ Tarde de Locas. O nuestro teléfono, 4231-0762. Estás escuchando 101.5. La vida es una fiesta. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena. Bueno, tenemos tweets y algunos mensajitos de Facebook. @ Andrea Laos dice: yo lo que le sacaría a mi ex sería el flor de LCD que me hizo garpar a mí. Besos desde Banfield. Bueno, saludos para Andrea desde la radio. Te mandamos muchos besos y bueno, esperemos que recuperes el LCD. @ Lucas Duarte también dice: yo le sacaría a mi ex la compu, el C y el auto que le compré. Fue muy guacha conmigo. Bueno, Lucas, también esperemos que lo recuperes. ¿Algunos mensajitos de Facebook, Caro? Bueno, vamos con el Facebook. Matías Loza de Río Negro, un saludo grande para la gente de allá, nos dice que le sacaría el peluche gigante que le regaló. Y bueno, después Analía Surto de la provincia de Neuquén nos dice que le sacaría la cadenita que le había dejado su bisabuela, ya que después de 11 años de pareja se enteró que fue cornuda durante 3 años. ¡No! ¡Te mandamos un beso, Analía! Un beso, Analía, y sacale todo ese, hijo de mil. Bueno, queremos agradecerles por habernos hecho compañía en esta tarde de locas con Caro. Bueno, muchas gracias. Les dejamos un saludo. Queremos saludar a nuestra operadora Paula y Lucy, que está con nosotros. Un saludo, Lucy. Bueno, muchas gracias. Bueno, adiós. Saludo para todos. Muy buenas tardes. Que la pasen lindo. Y nos encontramos mañana, como todas las tardes. Un beso grande.